dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 28 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo estamos comenzando más tarde, últimamente, no me han cuadrado aquí los horarios por la mañana. Esperamos la próxima semana que esté a tiempo a las 9. Igual estoy haciendo el programa de 2 horas, así que por eso no se preocupen. O por lo menos abarcamos todo, ¿no? Todo lo que es el programa, o sea, todos los temas. Pero bueno, les doy la bienvenida, espero que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, porque ya salió el solecito, aunque está frío, salió el solecito. Tenemos una temperatura actual en estos momentos de 36 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente nublado durante el día, así que hay que aprovechar ahorita porque yo creo que va a estar el cielo más parcialmente nublado que soleado. Y se quitó la probabilidad de que iba a estar lloviendo. ¿Se acuerdan que les había comentado que hoy iba a estar lloviendo? Hasta la mañana y toda la noche, pues parece no. Hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 31. Y para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 55, mínimas de 44. Para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes, 22 de abril, se me fue el rollo. Se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 52. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Parece que ya se fue ahora sí el frío. Ayer nos cayó nieve, qué increíble, ¿no? Que esté así el clima en el mes de abril, en la Pascua. O sea, mucha gente ahorita está de vacaciones y imagínense, hay gente que no se va de viaje y que van a las albercas y cosas así, pues se vuelve un poquito complicado, ¿no? Con estos climas, con esas temperaturas. Así que pues hay que prepararse, hay que hidratarse, ¿no? Porque hace frío, uno dice, pues no me voy a hidratar. Pues sí, hay que hidratarse, tomar suficientes líquidos y también protegerse del frío. Ayer yo saqué mi chamarra de invierno, ¿por qué? Porque sí estaba bastante frío y con lluvia y con nieve de repente, así que vale más prevenir que lamentar, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Suprima las doctrinas y bebés

Sigue por su camino, esta negrita tiene tumbao.

Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí. Diez de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy y ahorita les pongo la canción de Te Regalo de Carla Morrison y pues por el momento nos vamos a ir con el pronóstico del día. El pronóstico no, el horóscopo, perdón. Día de mucha energía, pero cuidado con actuar por impulso. En el amor, la comunicación será clave para evitar malentendidos. En lo económico, muévete con audacia sin arriesgar lo ya ganado. Prioriza tu salud emocional con momentos de silencio y descanso. Tauro, Saturno te impulsa a cerrar ciclos emocionales justo antes de tu temporada. En el amor, conecta desde la ternura, finanzas estables, ideal para pensar en el futuro. Escucha a tu cuerpo, te pide más movimiento. Géminis, con Mercurio de tu lado las decisiones se toman rápido, tu carisma favorece lo laboral, pero pon límites. Una charla pendiente en el amor puede traer claridad, no descuides descanso ni alimentación. Cáncer, día intenso que puedes convertir en positivo, tu intuición te guía en el amor, escucha tu interior, una vieja conexión puede traerte una nueva oportunidad económica, cuida tu estómago y respira si hay ansiedad. Leo, Marte te impulsa a avanzar con fuerza, toma decisiones firmes, sobre todo con el dinero. En el amor no temas abrirte emocionalmente, canaliza el estrés a través del arte o el ejercicio. Virgo, estás rodeado de señales claras, pon atención. En el amor hay alguien interesado, pero depende de ti. Día ideal para organizar tus finanzas, bebe más agua y bájale a la autoexigencia. Libra, sientes armonía en tu entorno y Venus te da la suerte en el trabajo. En el amor suelta enojos pasados y permite reconectar. Tu cuerpo te pide cuidados sencillos, una siesta o un paseo pueden equilibrarte. Escorpión, actúa con estrategia y prudencia, especialmente en lo financiero. En el amor puede volver una emoción del pasado, escucha a tu corazón, pero no olvides lo aprendido. Evita tensiones físicas con pausas y respiración. Sagitario, tu fuego interior está fuerte, pero mejor pensar antes de hablar. En el amor, alguien necesita tu escucha sin juicio. En lo económico, algo estancado empieza a fluir. Cuida tu descanso y aléjate de un poco de las redes. Capricornio, día para valorar tus logros. Posible buena noticia laboral relacionada con proyectos anteriores. En el amor, expresar tus emociones te fortalecerá. Inicia una rutina activa combinada con momentos de calma. Acuario, haz introspección sobre tus relaciones. En el amor, una conexión nueva podría surgir si sueltas lo viejo. Evita compras impulsivas y enfócate en objetivos reales. Aléjate de ambientes tóxicos para mejorar tu salud mental. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu sensibilidad está elevada y te da ventaja intuitiva. En el amor, una plática honesta aclarará conflictos. Posible ingreso o ayuda económica inesperada. Duerme mejor y limita el uso de pantallas por la noche. Día de la mañana con 22 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Fuerzas, úsalas cada que no tengas.

10:34, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de irnos al segmento de ciencia y tecnología. Bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de un error de escaneo que creó un término científico falso. Y adivinen qué hizo la inteligencia artificial, lo viralizó y ahora es imparable. Bueno, una investigación digital revela cómo la inteligencia artificial puede aferrarse a terminología técnica inexistente y reproducirla como si fuera legítima. Un simple error de escaneo en los años 50 ha sembrado confusión en la ciencia moderna, demostrando que una vez que los errores se digitalizan, erradicarlos pues puede ser casi imposible. Una exploración digital reveló cómo la inteligencia artificial, al navegar el vasto repositorio de artículos académicos de internet, ha replicado un error que ha terminado apareciendo en decenas de trabajos de investigación. Un equipo de científicos finalmente pues rastreó el origen de este problema. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es la microscopía electrónica vegetativa? La respuesta es simple, o sea, no existe. Aunque suena técnico, incluso creíble, es un completo sin sentido. Y a pesar de ello, pues este término falso ha llegado a aparecer en artículos científicos, respuestas generadas por AI y hasta en revistas revisadas por pares. O sea, ¿cómo sucedió esto? Según documentó meticulosamente Retraction Watch en febrero, el término puede haberse originado a partir de columnas de texto paralelas en un artículo del año 1959 sobre paredes celulares bacterianas. Un investigador explicó que la AI, al procesar el texto, habría saltado entre columnas leyendo líneas que no están relacionadas con una única frase continua. Y este error textual es un caso ejemplar de lo que los investigadores llaman un fósil digital, una equivocación que queda preservada en las capas de datos de entrenamiento de la AI y reaparece inesperadamente en nuevas producciones. Según un equipo de investigadores citados en The Conversation, estos fósiles digitales son casi imposibles de eliminar de nuestros repositorios de conocimiento. Entonces, ¿cómo un simple error se convirtió en un fósil digital irreversible? El proceso de fosilización comenzó con un error sencillo, según reportó el equipo. En los años 50, dos artículos fueron publicados en Bacteriological Reviews y posteriormente digitalizados. La disposición de las columnas en esos artículos confundió al software de escaneo, que combinó la palabra vegetativa con una columna con electrónica de otra, y en eso pues dio lugar a la expresión absurda. Y este fenómeno genera lo que se conoce como frases torturadas, construcciones erróneas que, aunque invisibles al ojo humano, pues resultan evidentes para los modelos de lenguaje que leen el texto digitalizado. Así que mucho cuidado, sobre todo la gente que utiliza el AI para trabajos especializados. Por ejemplo, tal vez estás haciendo tu tesis o te estás haciendo algún proyecto bastante importante de tu escuela o de un trabajo. ¿Por qué? Porque pues no todo lo que te va a mencionar AI va a ser correcto, porque acuérdense que agarra toda la información que está en la internet de todas partes y busca en enciclopedias digitales y en otros estudios, y algunos estudios después se comprobaron que pues no eran verídicos y cosas así, entonces te puede dar alguna información pues que no es verdadera, es una información errónea, que es como lo que pasó, ¿no? Y bueno, en otra información, hay una fórmula casera. Si a ti te gusta tener súper limpiecito, por ejemplo, tu baño, que elimines el sarro, pues hay otra fórmula que no es el vinagre y el bicarbonato, sino que es otra, y que al parecer se está utilizando, es un truco casero, y que está ganando terreno pues para eliminar el sarro del inodoro y de las canillas. Entonces vamos a ver cuáles son estos ingredientes. Yo sé que eso no tiene que ver con tecnología, pero pues sí, en una situación como esta, pues sí se puede decir que está la ciencia, ¿no? Mantener el baño reluciente puede parecer una batalla perdida, y especialmente cuando el sarro se instala con fuerza en las canillas e inodoros. Y aunque existen miles de productos industriales prometiendo resultados, no siempre son la mejor opción. Y bueno, aquí van a contarnos, ¿no?, cómo se combate el sarro de una forma simple, económica y con elementos que probablemente ya tengas en tu casa. Si bien el vinagre blanco ha sido durante años el rey de la limpieza casera, hay un truco aún más sencillo que está revolucionando los hogares, y se trata de una mezcla de vinagre blanco y agua aplicada de forma correcta para deshacerte del sarro acumulado. Solo necesitas llenar una botella con un atomizador con partes iguales de vinagre, pues si pones la mitad de vinagre de ese atomizador, pues pones la mitad de agua, ¿no? Y después rocías la mezcla sobre las zonas afectadas, dejas actuar unos minutos, después frotas suavemente con un cepillo y enjuagas. Y el resultado dice que es inmediato. Superficies limpias, sin esfuerzos, ni productos químicos costosos, y sobre todo que no sean tóxicos, ¿no? Este método no solo es práctico, sino que también es respetuoso con el medio ambiente y con los materiales de tu baño, al no usar ingredientes abrasivos que dañen la porcelana o los grifos. Y además su aplicación frecuente previene la reaparición de sarro y también pues de hongos, ¿no? El vinagre es muy bueno para eso. Y si buscas otras soluciones naturales, también hay otras combinaciones que son efectivas. Una de ellas incluye el jugo de limón con sal gruesa, la sal esa de grano, y una mezcla poderosa contra las manchas más rebeldes. Y también puedes probar con agua caliente y bicarbonato de sodio, o con la clásica combinación de vinagre y bicarbonato, que genera una efervescencia limpiadora muy útil para zonas difíciles, ¿no? Entonces, dependiendo también cómo tengas también tu baño, ¿no? Si no lo limpias usualmente, si no te gusta limpiarlo, pues tal vez ni estos truquitos te vayan a hacer efecto, ¿no? Pero pues lo importante es que mantengamos una buena higiene, ¿no? En las cosas que usamos. Y una de ellas pues son los baños, la regadera, o sea, todo esto, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada,

10:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre unas frutas, cuatro frutitas que te van a ayudar o que nos van a ayudar a todos a reducir el colesterol. Si tú fuiste a hacerte análisis clínicos y te dijeron, oye, traes el colesterol un poco elevado o lo traes elevado, pues estas frutas te van a ayudar a reducirlo, ¿ok? El consumo de diversas frutas puede reportar numerosos beneficios para la salud y entre ellos la reducción del colesterol. Vamos a descubrir qué cuatro frutas pueden ayudarte a reducir el colesterol. Y bueno, los expertos en salud afirman que las manzanas son la mejor fruta que se puede comer para reducir el colesterol. Y esto se debe a que son una gran fuente de pectina, que es un tipo de fibra que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Los cítricos como las naranjas y los limones también son grandes fuentes de fibra soluble. Y además de ayudar a controlar el colesterol, los cítricos también son ricos en vitamina C, que ayudan a reforzar la inmunidad. Y la otra es los aguacates, que contienen ácido oleico, y estos pues te ayudan a reducir el colesterol malo en la sangre. Así que, como acaban de escuchar, son frutas deliciosas. Y tal vez los que dicen que el aguacate es una fruta, hay gente que dice que no es ni fruta ni verdura pero si está más relacionada con la fruta, aunque todos lo usamos la mayoría como una verdura, porque no lo usamos como un postre o algo, ¿verdad? Pero pues ahí están las manzanas. Hay que comer manzanas para reducir el colesterol, ya que tienen gran cantidad de pectina y fibra, y eso pues ayuda a reducir el colesterol, ¿no? Las naranjas y los limones también son los que tienen fuentes de fibra soluble y pues nos ayudan a controlar el colesterol. Así que acuérdense, manzanas, naranjas, limones y aguacates. Ahí están. Se hacen un guacamole, pican un jitomate con limón, ahí ya tienen dos ingredientes, le ponen un poquito de sal rosada y se comen también de postre una manzanita en rebanadas. ¿Y qué más? Les decía, con una naranja, y ahí tienen las cuatro frutas que van a ayudar a reducir con más razón el colesterol, ¿no? Está multiplicado por 4. Entonces, ahí para que se guarden esta información, la compartan con sus seres queridos. Es muy sencillo, muy simple de recordar: manzanas, naranjas, limones y aguacate. Y eso nos va a ayudar a reducir el colesterol. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 54 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones. Hoy estamos en el repaso número 4, en la lección 304, repaso del día 4 del el repaso 15. Ya los enrollé, ¿verdad? Estamos en el repaso 15, día 4, y la lección del día de hoy, 304. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar sobre que mi mundo no nuble la visión de Cristo. ¿Okay? Esa va a ser la lección del día. Hoy también estamos Viernes Santo. Hoy es el día de la representación del Vía Crucis. Y bueno, con esta lección, pues nos va a ayudar para los que, por ejemplo, somos católicos, ¿no? Llevar más acorde, ¿no? El día de hoy, de este Viernes Santo. Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Solo puede nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho, y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo. Y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu Santo Hijo, de manera que Él pueda hallar tu recuerdo y el de tu Hijo, tal como tú lo creaste. Y bueno, hoy nada puede nublar nuestra visión si no se lo permitimos, ¿ok? Si nos permitimos que nuestro mundo siga el camino, pues obviamente no vamos a ver la visión de Cristo. Entonces, hoy vamos a contemplar todos nuestros panoramas a través de la visión de Cristo. Entonces, al contemplarlos o al ser conscientes de ello, pues todo lo que contemplemos, ese panorama se va a volver un panorama santo, un panorama seguro, lleno de paz, lleno de armonía. Entonces, esto es como disposición de cada uno de nosotros, ¿no? Si realmente queremos sentirlo, vivirlo, pues tenemos que ponerlo en práctica. Si no, vamos a darnos cuenta fácilmente que nuestro mundo empieza a nublar nuevamente, pues, lo que se supone que no debería. O sea, deberíamos de contemplar panoramas santos a través de la visión de Cristo. Entonces, supongamos que hoy se vuelve un día tenso, o ya está tenso por estos momentos, o en el momento que ustedes me están escuchando. Imagínense que ese momento tan oscuro, en el que hay problemas, en el que hay cosas por resolver y que no se pueden resolver, en el que hay estrés, en el que hay ansiedad, en el que hay dolor físico, en el que hay dolor emocional, en el que hay decepción. Imagínense, o sea, cualquier tipo de este escenario, o inclusive todos juntos. Imagínense que salen de esta tiniebla, de esta oscuridad, y de repente ven la luz. Y no la luz literal, sino que simplemente sienten paz en su vida. Sienten tranquilidad, como decir, ok, esto no va a dirigir mi vida. Esto no va a sentenciar lo que yo realmente soy. no soy solamente esto. Nos dejamos llevar rápidamente por lo que creemos que somos, o sea, por el personaje que traemos en el momento. Nos dejamos llevar, por ejemplo, por la ira. O sea, cuando alguien se enoja, o sea, el coraje, la ira aumenta a como uno está malinterpretando, ¿no?, lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que escuchemos, que nos digan o que nosotros estemos pensando, lo estamos interpretando nosotros y de alguna u otra manera lo estamos interpretando incorrectamente. Y a pesar de que digamos, no, la verdad sí, sí me insultaron, sí me dijeron esto y sí me agredieron verbalmente y sí me sacaron la lengua, qué sé yo, ¿no? Entonces, independientemente de este tipo de situaciones, eso no quiere decir que nosotros no lo estemos interpretando. Si cerráramos los ojos y dejáramos de ver esas expresiones en las personas, o si calláramos nuestros oídos y no escucháramos insultos o cosas que nos molestan escuchar, pues no habría, ¿verdad?, esa interpretación de lo que estuviésemos escuchando, porque no escucharíamos nada de lo que veíamos, porque ya no estamos viendo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos volvemos también responsables de decidir si queremos seguir con eso mismo y agarrarnos ya sea de esa emoción, de ese sentimiento, o liberarlo y decir, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo escucha, no importa lo que me digan, no importa lo que esté sucediendo, yo el día de hoy no voy a dejar que mi mundo se nuble y voy a dejar que la visión de Cristo me guíe. ¿Para qué? Para que no contemplemos este otro mundo en el que nuestro estado de ánimo va a fluctuar. De repente te vas a enojar, te vas a molestar, te vas a arrepentir, o sea, qué sé yo, ¿no? Entonces no es necesario. Van a suceder cosas. Es mejor que a veces uno piense, ok, van a suceder cosas en este día, pero suceda lo que suceda, no voy a perder mi paz, no voy a perder mi calma. Nada merece quitarme mi paz. Por más oscuro que se vea el momento, por más tenebroso, a veces tomarnos un respiro nos va a regresar a este instante en el que podemos volver a sentir la paz. Y me refiero a cuando tomas una respiración profunda, o sea, de inhalar profundamente y exhalar profundamente. Imagínate que ahorita estás estresado o estresada, o estás enojada o enojado, y yo te digo, oye, detente tantito, espérame tantito, por lo menos en este instante, dame estos segundos, y te pido que inhales. Inhales por la nariz y exhales por la nariz. Si no puedes, inhala por la boca, por la nariz, y exhala por la boca, o como puedas, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿ok? Voy a contar hasta tres y vamos a inhalar. Inhalamos. 1, 2, 3. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Última, inhalamos y exhalamos.

te hiciera su esclavo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación, sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Candyman. Once de la mañana con 11 minutos, número mágico. Y aquí regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Abríguense el día de hoy, el día de mañana, porque está todavía fresco. Y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Aunque ahorita estoy pendiente de recibir una confirmación de una cita. Si me ponen la cita por la mañana, cuando tengo el programa, probablemente no vaya a estar. Dado caso que no esté, pues yo les voy a avisar ahí en vivo, ¿ok? O por lo menos de hacer un micro programa de media hora, no sé, para decirles, o sea, que no iba a estar o algo por el estilo, ¿ok? Ahorita todavía no me confirman, entonces pues no podría decirles. Pero pues si no, aquí estaremos el lunes, si ellos quieren, punto de las 9 a 11 de la mañana. Para las personas que se perdieron Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. El que persevera alcanza, ese fue el tema del día. Así que no se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y la repetición de este programa ahorita a las 12, en una hora más. Lo podrán escuchar menos de una hora, ¿ok? Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.